Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches y bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFC Radio en este 50 programa, quincuagésimo ya. 50 ediciones desde aquel lejano mes de julio ya, que siempre os recordamos. Y en este caso, pues vamos a ofrecer muy buena música, como siempre, y empezamos con Van Morrison y este éxito de hace unos 20 años que se llamó No Religion, sin religión. Así comienza esta edición, esta primera edición de las dos que tenemos esta semana en Confidencias en la madrugada en RFC Radio. They said it could be worse. Some people thought it was a blessing. Other people think that it's a curse. You know, it's a choice between fact and fiction, and the whole world is gone astray. That's why there's no religion. No religion, no religion here today. And there's no straight answer, no straight answer. What this thing called love is all about. What this thing called love is all about. Some say it's unconditional. Some say it's unconditional. Other people just remain in doubt. Other people just remain in doubt. Cleaned up my addiction. I had nothing left to say. Except there's no religion. No religion. No religion here today. Con No Religion, Van Morrison, este artista irlandés que entre otros éxitos hizo Moon Dance o The Bright Side of the Road. Tenemos a continuación a Paul Simon, ese 50% de Simon & Garfunkel, con ese disco que sacó en el año 86, Graceland, que fue sin lugar a dudas el más famoso de toda su carrera en solitario, con este tema que se llama Under African Skies, bajo los cielos de África, o bajo los cielos africanos. Joseph's face was black as night. The pale yellow moon shone in his eyes. His path was marked by the stars in the southern hemisphere, and he walked his days under Africa's skies. This is the story of how we begin to remember. This is the powerful pulsing of love in the vein. After the dream of falling and calling your name out, these are the roots of rhythm, and the roots of rhythm remain. In early memory, mission music was ringing around my nursery door. I said, take this child, Lord, from Tucson, Arizona. Give her the wings to fly through harmony, and she won't bother you no more. This is the story of how we begin to remember. This is the powerful pulsing of love in the vein. After the dream of falling and calling your name out, these are the roots of rhythm, and the roots of rhythm remain. Ta boom ba boom ba boom ba boom. Ta boom ba boom ba boom ba boom. Joseph's face was as black as the night, and the pale yellow moon shone in his eyes. His path was marked by the stars in the southern hemisphere, and he walked the length of his days under African skies. Under African Skies de Paul Simon aquí en RFC Radio Confidencias en la Madrugada, y no dejamos los cielos africanos porque ahora esta dupla de pianista y trompetista, este pianista cubano llamado Mar Sosa y el trompetista italiano Paolo Fresu, hace unos 2 años en su disco sacaron varios temas que ya hemos puesto hace poco aquí también. Le pusimos aquí hace poco también del tema del disco Alma. En este caso vamos a escuchar su versión particular y pegadiza, atento a la vocal de Omar Sosa, de Under African Skies. Para, vengo, para, via, para, vengo, para, via, para. Yeah. Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Bien, después de escuchar a Omar Sosa en los pianos y en la vocalización y a Paolo Fresu en la trompeta, nuestro de Under African Sky, pasamos a continuación a este maravilloso Ray Charles, que hace unos 10 años falleció. Ray Charles y su interpretación personalísima, por no decir otra palabra más seria, genial, la más neutra posible, personalísima, de Yesterday de los Beatles. Yesterday, all my troubles seem so far away. Yeah. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe yesterday. Suddenly, I'm not a happy man. No, no, no. There's a shadow hanging over me. For yesterday came suddenly. Why did she have to go? I don't know. She wouldn't say. But wait a minute. I said something wrong. Such an easy game to play as it was. Now I need a place to hide away. Oh, I believe yesterday. Why did she have to go? I don't know. She wouldn't say. But listen, I must have said something wrong, not long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Puedes escuchar esta versión personal, introspectiva y maravillosa de Yesterday, de Ray Charles. Pasamos a continuación a este canadiense de familia ascendencia italiana, como es Gino Vanelli, y este Hearts to be in Love. Hearts to be in Love. ¿Hiere estar enamorado? Pues la verdad es que sí, que hiere y duele. Duele estar enamorado, y sobre todo si ese amor no es correspondido. Hearts to be in love. Hearts to be in Love, lo que podemos decir de Gino Vallely, este multiinstrumentista canadiense de origen italiano, que sus hermanos también fueron y son músicos de importante relevancia, da paso a otro grande como es Bobby Caldwell. Hace tiempo ya que no poníamos a Bobby Caldwell aquí en Confidencias en la Madrugada, ¿verdad? Pues vamos a escuchar a continuación un exitazo que se llama Take Me, I Will Follow You. Sígueme o cógeme, que te seguiré. Un éxito del año 88 de Bobby Caldwell. Thank you. Bobby Caldwell, el cual recientemente sacó un disco llamado House of Cards. Ahora nos trae desde el recuerdo, queremos decir, este Take Me, I Will Follow You. Queda paso a continuación esta interpretación también personal de Herbie Mason, este batería del supergrupo 4Play. También hizo en su momento, hace unos 18 años, la interpretación personal de Take 5, ese estándar del jazz de 5x4 de Dave Brubeck. Él lo ha interpretado a su manera y no suena a 5x4, suena a una copla, digamos, normal de smooth jazz, pero atentos a la parte de la batería, donde sin lugar a dudas también da lugar a una improvisación excepcional. Thank you. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Bien, después de escuchar a Harvey Mason, escucharlo a través de la batería en Take 5, damos paso a continuación a escuchar a Jakim Joyner con este Take Me There, otro artista que utiliza la palabra take, utiliza la palabra coger. La verdad es que llevamos tres temas seguidos con take. No es algo banal, es una pura coincidencia que sean tres takes seguidos del verbo coger en inglés. Bueno, vamos a escuchar a continuación eso. Jakim Joyner. Joyner con este Take Me There, da paso a continuación a Alfonso Blackwell, otro artista de smooth jazz con este Next to You, cerca de ti, pues cerca de ti estamos nosotros también en Confidencias en la Madrugada, también RFC Radio.es, disfrutando semanalmente de la buena música. Alfonso Blackwell, a escucharlo en su interpretación de Smooth Jazz con Next to You. Pasamos a continuación a un clásico, Fats Waller y su ritmo, Fats Waller and His Rhythm, con este Your Feet's Too Big. Who's that walking around here? Mercy. Like baby patter, baby elephant patter, that's what I call it. Say, up in Harlem, at a table for two, there were four of us, me, your big feet, and you. From your ankle up, I'll say you sure are sweet. From that down, there's too much feet. Yes, your feet's too big. Don't want you cause your feet's too big. Can't use you cause your feet's too big. I really hate you cause your feet's too big. Yeah. Na-dee-doo-da. Na-dee-doo-da. Where'd you get 'em? Na-dee-doo-da.

Y bien, John Coltrane da lugar al último tema de nuestra sesión de hoy, como es Danny Wilson, Mary's Prayer, este One Hit Wonder de finales de los años 80. Mary's Prayer, la oración de María. Everything is wonderful. Being here is heavenly. Every single day she sends. Everything is free. I used to be so careless, as if I couldn't care less. Did I have to make this mess when I was Mary's prayer? Suddenly the heavens rolled. Suddenly the rain came down. Suddenly was washed away the Mary that I knew. So when you find somebody you can think of me and celebrate. I made such a big mistake when I was Mary's prayer. So if I say, después de escuchar Mary's Prayer de Danny Wilson, solamente nos queda despedir por esta noche, pero volveremos en menos de 24 horas. Estaremos aquí de nuevo con nuestra segunda edición de la semana, Confidencias en la Madrugada en RFC Radio. Así que te espero y la buena música pues sigue todo el día y toda la semana en rfcradio.es. Hasta mañana.